por cambiar mi estilo a lo que oigo, también cambiar mi estilo a me inspira mucho en lo que te decía, encontrar similitudes y diferencias entre la vida que yo tenía en Cuba y la vida nueva a la que me estoy enfrentando, y eso es inspirador. Ya poder exponer mi obra es otra cosa. Afortunadamente en febrero de este año pude participar en una exposición. Dios quiera que pueda seguir siendo así, pero de momento me da tranquilidad que no me invadió un bloqueo creativo, que era algo que estaba seguro que me iba a suceder. Afortunadamente no. Algo de bueno puedo decir que sacaba en ese sentido. Es pronto todavía y tienes todo el tiempo del mundo por delante. Es pronto. Afiánzate, apréndete tu nueva realidad, abrázala. Y con eso, eso es un buen material. Y no tengas miedo, búscate algo que nosotros no, los únicos agentes que conocemos los cubanos son los de la seguridad del Estado. Pero hay agentes artísticos, agentes literarios, agentes de todo, que no tienen que ser precisamente los de la seguridad del Estado. Y pueden ayudarte. A mí me gustan mucho las cosas que tú haces. Yo te digo, yo te he seguido en silencio. Muchas gracias, María Elena. Esa parte de mí que nunca se ha ido de Cuba, ¿no? Esa esperanza de como yo decía hace 30 años cuando llegué a Miami, me decían, ¿cómo tú ves la solución de Cuba? Y yo decía, esto yo lo veo por lavado generacional. Se van lavando las generaciones, se van lavando. Y la diferencia está que cuando la declaración de los intelectuales yo conseguí que firmaran 20, lo conseguimos, ¿entiendes? 20, salieron 10 nada más de impacto, porque si no la seguridad nos quitaba la carta y se acababa todo, pero realmente fueron 20. Y el 27N, aquello estaba lleno, a mí casi me da un infarto viendo aquello. Yo me sentí honestamente por primera vez, de verdad, sentí que en mí había algo que sabía, y me sentí reivindicada y me sentí absolutamente perteneciente a esa generación a pesar de la diferencia de edad, de años y de todo, ¿no? Ya yo voy a cumplir 70 años el mes que viene. Y los llevo, y me gusta eso, ¿me entiendes? Se nos está acabando este tiempo chiquitico que nos han dado. Están pensando extender un poco el podcast porque a la gente le gusta, y bueno, yo soy para servir. Yo tengo camino de servidumbre, como decía Friedrich Hayek. yo te digo que los quiero muchísimo, que me los llevo puestos, los tengo puestos a todo encima de mí, en mi corazón, como medallitas, como un traje, como un... Y quiero hablar con vos el próximo viernes. Mira, a ver, por favor, si eso puede ser. ¿Cómo no? Te garantizo que haré todo lo que esté en mis manos. Para porque ella es una mujer sensible, inteligente, valiente y talentosa también. O sea, son una hermosísima pareja. A mí me dio mucha alegría ver la foto de la boda en el parque Lenin, en el parque, en la estatua de Lenin, sentado en el banco de Lenin en el parque Lenin. Y fíjate lo que es, fíjate que dije Lenin, ¿te das cuenta? No, así son las cosas. Nadie escapa. Julio Llopis Casal, te deseo lo mejor del mundo, te deseo todo, todo lo mejor del mundo, porque tú eres lo mejor del mundo. Cada uno de nosotros somos lo mejor del mundo. Vas a tener mucho éxito, te va a ir sumamente bien. Ábrete al mundo. Muchas gracias. Ábrete. Ábrete, porque cada día es un nuevo nacimiento. Y te va a ir muy bien, porque tienes talento, eres inteligente, eres bueno, eres buena persona. Así que estamos conectados, como diría Luis Manuel y el Osorno. Estamos conectados, te llevo puesto, te quiero muchísimo, los quiero muchísimo. Y tendremos una segunda, una tercera y una cuarta vez, ¿ok? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en Punto de Cruz. Yo que les habla, su compatriota María Elena Cruz Varela. que les digo que, tal como decía Machado, se hace camino al andar. No hay caminos hechos. Hasta la próxima. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com. Navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Martí Noticias. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza Café Digital. Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Transparencia es una propiedad asombrosa y misteriosa que puede encontrarse en diversos objetos en nuestro entorno, desde el cristal de una ventana hasta el agua de un lago cristalino. ¿Alguna vez te has preguntado qué elementos intervienen en la transparencia de un objeto? En el corazón de la transparencia se encuentra la luz, una forma de energía electromagnética que viaja en ondas. La transparencia de un objeto depende en gran medida de cómo interactúa la luz con su estructura interna. La luz puede comportarse de diferentes maneras al encontrarse con un objeto, y su comportamiento está influenciado por varios elementos clave. Uno de los factores más determinantes en la transparencia de un objeto es su composición química. Algunos materiales, como el vidrio y el agua, tienen estructuras moleculares que permiten que la luz pase a través de ellas prácticamente sin obstáculos. Estos materiales son transparentes porque sus átomos y moléculas están dispuestos de tal manera que no absorben ni dispersan la luz de manera significativa. En contraste, los materiales opacos, como la madera o el metal, tienen estructuras que absorben y dispersan la luz, lo que impide su paso a través de ellos. La composición química es, por lo tanto, un elemento crucial en la determinación de si un objeto será transparente u opaco. La organización interna de los átomos y las moléculas en un material también juega un papel esencial en su transparencia. Los materiales cristalinos, por ejemplo, tienen una estructura altamente ordenada que permite que la luz pase a través de ellos de manera eficiente. Esto se debe a que la luz puede propagarse sin obstáculos a través de las redes cristalinas, lo que resulta en una transparencia notable. Por otro lado, en materiales amorfos, como el vidrio no cristalino, la falta de una estructura cristalina perfecta puede causar dispersión de la luz, lo que reduce su transparencia en comparación con los materiales cristalinos. Este fenómeno es comúnmente observado en la dispersión de la luz, como el arcoíris, donde diferentes colores son refractados a diferentes ángulos debido a sus distintas longitudes de onda. El espesor y la pureza del material también influyen en su transparencia. Un objeto puede ser transparente en una parte o en otra, dependiendo de la uniformidad de su estructura y de posibles impurezas presentes en él. En resumen, la transparencia de un objeto es el resultado de una interacción compleja entre la luz y la estructura molecular y atómica del material. La composición química, la organización interna, la longitud de onda de la luz y otros factores determinan si un objeto será transparente u opaco. Café Digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías. En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes. La adicción a Internet es algo que, lejos de ser bueno, puede llegar a ser tan terrible como la adicción al alcohol o las drogas. Quizás pienses que no es lo mismo, y estás en lo cierto, pero los efectos a largo plazo pueden llevarte casi a las mismas consecuencias. En todas las partes del mundo, niños, jóvenes y adultos se internan 24 horas en Internet, muchas veces enganchados, como se dice, por juegos online, contenidos de adultos o videos online y las mil y unas opciones que nos ofrece la red. Sin embargo, en algunos países asiáticos, como China, Corea del Sur o Japón, se ha vuelto una epidemia, afectando sobre todo a los niños y adolescentes, donde ya se calcula que solo en China existen unos 25 millones de usuarios jóvenes adictos a la Internet, lo que es el equivalente a casi uno de cada siete jóvenes en el gigante asiático. Desde el gobierno chino y mediante organizaciones privadas, se están abriendo cada vez más campamentos de rehabilitación para adictos a Internet. Así es. En estos campamentos, los que hay un total de 260 en toda China, se somete a los jóvenes a diversas pruebas y retos mentales y físicos para ayudarlos a contaminarse fuera de su adicción a las computadoras e Internet. Incluso en algunos centros estudian cómo reacciona el cerebro de estos chicos cuando están conectados a la Internet para intentar comprender mejor su adicción. Lo que intentan estos campamentos es cambiar sus hábitos, alejándolos de Internet y logrando así que sean personas normales, sin esta adicción que tanto los aleja de la sociedad y los vínculos con el mundo real. Sin embargo, algunos de estos campamentos están siendo duramente cuestionados, pues parecen más prisiones militares que realmente centros de rehabilitación, donde incluso se aplican terapias que en extra tocan el cerebro para cambiar su adicción. ofrece el gobierno, se intenta regular cada vez más estos centros para que no sea algo contraproducente para los jóvenes adictos a la Internet. La risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas aproximadamente a los 3 o 4 meses, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Expresar placer o deleite es algo natural para nosotros, pero no somos las únicas criaturas que se comunican con risas. Investigadores del UCLA han identificado a 65 especies de animales que pueden hacer vocalizaciones de juego, o lo que llamamos risa. Algunas de esas vocalizaciones ya estaban bien documentadas. Sabemos desde hace algún tiempo que los simios y las ratas se ríen, pero otras pueden ser una sorpresa. Junto con una gran lista de especies de primates, las vacas y los perros domésticos, los zorros, las focas, las mangostas y 3 especies de aves también son propensos a la risa. La primatóloga y estudiante de posgrado de antropología Sasha Winkler y el profesor de comunicación Gwen Bryant compartieron sus hallazgos en un estudio en la revista Bioacoustics. Los autores exploraron varios sonidos de vocalización de juegos, registrándolos como ruidosos o tonales, fuertes o silenciosos, de tono alto o bajo, cortos o largos, una sola llamada o patrón rítmico. Sin embargo, la risa en algunos animales no es tan evidente como en estos zorros y chimpancés. Investigadores de la Universidad de Humboldt, en Berlín, descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hacen cosquillas y parecen disfrutar de las cosquillas, ya que las buscan. Pero sus vocalizaciones son ultrasónicas, por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales. I stare at my face. ciencia y las nuevas tecnologías. En Café Digital, por Radio Martí. Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño a Radio Martí por sus 38 años. Un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí. Científicos han diseñado un dispositivo robótico blando con inteligencia artificial que se implanta dentro de una persona, suministra medicación siguiendo la pauta idónea y cambia de forma para lidiar con la formación de tejido cicatricial. Este avance es sin duda prometedor para la medicina, pero que también despertará polémicas en algunos sectores de la sociedad, es obra de un equipo integrado por Rachel Beatty y Gary Duffy de la Universidad Galway en Irlanda, junto a Helen Roche del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. El dispositivo inteligente implantable, por ahora solo en fase de prototipo de pruebas, puede administrar poco a poco un fármaco al tiempo que vigila su entorno. Esto último le permite detectar cuando empieza a ser rechazado por el cuerpo. Entonces, el dispositivo se vale de la inteligencia artificial para cambiar su forma y así evitar la acumulación de tejido cicatricial y poder seguir liberando el fármaco con la dosificación adecuada. Los implantes robóticos blandos pueden realizar mecanoterapia ejecutando movimientos regulares dentro del cuerpo, como por ejemplo inflarse y desinflarse. Estos movimientos repetitivos o variados y ejecutados en los momentos precisos ayudan a evitar la formación de tejido cicatricial. Los nuevos tipos de dispositivos médicos implantables ofrecen la promesa de realizar intervenciones terapéuticas avanzadas en la atención sanitaria, como la liberación paulatina de insulina para tratar automáticamente la diabetes. Pero uno de los principales problemas que ha frenado el uso generalizado de estos dispositivos es la reacción negativa del cuerpo del paciente ante un cuerpo extraño. La tecnología desarrollada por Beatty y sus colegas es un paso importante hacia el uso cotidiano y sin los problemas mencionados de dispositivos implantables capaces de permanecer dentro del cuerpo del paciente durante periodos muy largos, proporcionando una acción terapéutica constante y duradera. Una abeja melífera tiene un cerebro más pequeño que una semilla de sésamo y, sin embargo, puede tomar decisiones inteligentes y con suma rapidez. Un robot programado para hacer igual de bien todo el trabajo de una abeja necesitaría estar conectado telemáticamente con una supercomputadora clásica para que ésta le guiase hacia las decisiones correctas tan rápida y sabiamente como lo hace el minúsculo cerebro de la abeja. Una nueva investigación profundiza en los secretos de la cognición siguiendo el ejemplo de los diminutos cerebros de las abejas que permiten a estos insectos tomar rápidamente buenas decisiones. La meta de esta línea de investigación y desarrollo es diseñar mejores robots que piensen tan bien como lo hacen las abejas. Las abejas de la miel tienen que equilibrar esfuerzo, riesgo y recompensa, evaluando con rapidez y precisión qué flores tienen más probabilidades de ofrecer alimento a su colmena. El nuevo estudio revela cómo millones de años de evolución han moldeado el cerebro de las abejas melíferas para permitirlas tomar buenas decisiones con suma rapidez. Los autores del estudio han confeccionado un modelo de toma de decisiones en abejas y han determinado las vías en el cerebro de abeja que permiten su capacidad de tomar buenas decisiones rápidamente. Los investigadores en inteligencia artificial pueden aprender mucho de los insectos y otros animales simples. Millones de años de evolución han dado lugar a cerebros increíblemente eficientes que requieren muy poca energía. James Marshall de la Universidad de Sheffield y miembro del equipo de investigación pronostica que el futuro de la inteligencia artificial se inspirará en la biología. Nuestro estudio ha demostrado una compleja toma de decisiones autónoma con circuitos neuronales mínimos, afirmó el investigador. Café digital. Café digital. Sigue el ritmo de la ciencia. ciencia y las nuevas tecnologías. Por Radio Martí. Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1:00 p.m. o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos. Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí. Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías. Conéctate con nosotros. Café Digital RM @gmail.com. Las personas con discapacidad auditiva podrán recibir música a través del sentido del tacto, gracias a un sistema pionero basado en un nuevo algoritmo audio táctil que transmite información melódica a través de vibraciones. El sistema lo han creado unos investigadores del Departamento de Electrónica de la Universidad de Málaga en España. Se trata de un algoritmo audio táctil que, mediante el uso de ilusiones táctiles, permite la traducción de música monofónica a estímulos tangibles a partir de vibraciones. Es como hackear el sistema nervioso para que se reciba una respuesta diferente al estímulo real enviado, señalan. Lo que queremos lograr a largo plazo es que personas que no oyen sí puedan escuchar música. El resultado sería un terminal portátil que incluso podría llevarse a un concierto, ya que este prototipo, según afirman, será fácilmente trasladable a dispositivos tecnológicos como los teléfonos móviles. El algoritmo que ha desarrollado este joven investigador es capaz de convertir las características y estructuras musicales extraídas de archivos MIDI en estímulos vibro. Café digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías. Conéctate con nosotros. Café Digital RM. Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Te damos las gracias por estar allí escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. La de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Poética, di la verdad. Di al menos tu verdad. Y después, deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana se comienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las motas. Los héroes no planean, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo. Nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios. Modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos estuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sé mucho por los que dolernos. Eberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932 y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue. Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí. Viendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martí Noticias, Venezuela Hoy, con mis invitados del panel: Esteban Hernández, analista político; Sadi Mijane, economista, consultor político, exalcalde de una importante ciudad del occidente de Venezuela, y está el abogado Rafael Negar Granado. Gracias a los tres por acompañarme. Bueno, vamos a comenzar este análisis. Estamos a pocos días de la celebración de las primarias, unas elecciones donde la oposición pretende escoger a un candidato opositor que en algún momento, y según hemos escuchado, se pueden enfrentar al régimen en unas elecciones el venidero año 2024. Comienzo contigo, Sadi, que estás, y sé que conoces muy de cerca la campaña, estás trabajando con María Corina Machado, que según las encuestas, los sondeos y muchos analistas expertos, es la persona calificada y la que más gente tiene siguiéndola para convertirse en la líder de la oposición. ¿Qué está pasando? Yo creo que las primarias es una oportunidad. Es verdad que estamos saliendo de la decepción, de la frustración, del cúmulo de errores, de fallas y desaciertos conocidos por los líderes de la oposición. Pero también es una lucha dura, fuerte, férrea, contra una dictadura criminal que ha sido la peor que hemos tenido en Venezuela desde que existimos como país. Así pues que esta primaria es una jornada de ciudadanos que permite iniciar un cambio. Y se inicia el cambio por la calle. Vamos a cambiar el liderazgo de la oposición para ir por el cambio en la calle. Y yo creo que María Corina está encarnando ese cambio y esa esperanza. Bueno, Esteban, te lo pregunto. Hay quien dice que el régimen está tratando de ponerle, como dicen los cubanos, un palo a la rueda, ¿no? Para impedir este proceso. María Corina lo sabe, y todos los factores lo saben. Incluso muchos apuestan a que ella es única y no debería participar. ¿Han acordado no recibir ayuda técnica del Consejo Nacional Electoral, que está empeñado en hacerlo? Se espera, por otro lado, que probablemente el oficialismo actúe a través del Tribunal Supremo, que controlan ellos también, y la inhabiliten. Pero cuando Sadi Mijane habla de esperanza, ¿una esperanza de qué? Bueno, personalmente yo no veo esa esperanza, y si vamos a sacar la esperanza de los políticos de siempre, entonces la verdad que sí estamos bastante desubicados, ¿no? Lamentablemente yo no veo las primarias como una oportunidad para absolutamente nada, y sencillamente por los actores que están participando en ella, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero es que tú eres muy radical, ¿cómo se te ocurre, digamos, tener ese discurso? Pero es que yo hago una pregunta que, por cierto, se la he hecho a mucha gente, si tengo María Corina, y no son capaces de contestarlo, porque durante todos estos años han acusado, y ojo, tienen toda la razón de hacerlo, a Capriles, a Rosales, básicamente a todo lo que es el liderazgo supuestamente opositor, ¿no?, de Venezuela, de ser infiltrado, de ser chavistas, de ser serviles a la tiranía, pero hoy por hoy te estás midiendo con ellos en este proceso de primaria. Entonces yo pregunto, si participara alguien que es abiertamente chavista como Diosdado Cabello en un proceso, ¿no?, para escoger al supuesto liderazgo opositor, ellos estuviesen participando. Evidentemente en este caso no lo harían. Entonces, ¿por qué con quienes son abiertamente así y con quienes han acusado en el pasado de serlo, no aplica exactamente la misma regla? Lógicamente no estoy viendo ningún tipo de salida, no creo que vaya a salir nada bueno de esto. No veo nada, digamos, no veo la primaria como una herramienta que pueda generar un cambio. Y además, sumado a esto, y esto un poco para contestar la pregunta que estaban haciendo respecto a la participación de una vez en el... que se la niegan, que se la prueban, de aquí al 21 de octubre pueden pasar muchas cosas. Lo que sí es cierto es lo siguiente, que estamos en una tiranía. Y la tiranía, ¿no?, Nicolás Maduro y todo ese sistema, ellos permiten, ¿no?, y hacen o deshacen como les dé la gana. Y entonces tratar de decir que no, que esto es más bien una amenaza para el sistema, el régimen va a permitir que la primaria se dé si le da la gana, y si no le da la gana, sencillamente la sabotaja. Entonces, evidentemente, tratar de buscar un liderazgo, ¿no?, supuestamente nuevo, y que logre pasarle por encima del otro a través de un proceso que de una u otra manera incluye lo que el régimen permita, ¿no?, no creo que de ahí vaya a salir absolutamente nada. Son dos posiciones totalmente diferentes. La mayoría de la gente en Venezuela, por lo menos los que están dentro del país, piensan como Sadivija, ¿no? Pero en un segmento de la sociedad, mayoritariamente en el exilio, de los 7 millones, casi 8, yo me debería decir que más, o cercano a los 10 millones, no está de acuerdo, porque sabemos esto que ha descrito Esteban Hernández. Sin embargo, tú, como abogado, ¿crees que realmente se debe ir a un proceso electoral, se debe confiar en el régimen, se debe confiar en actores que, si bien lo decía Esteban, han jugado a la cohabitación con el régimen? Realmente hay que apostar, como dice Paraguay, hay que seguir apostando a tratar de derrotar con elecciones a la dictadura venezolana. Fíjate, es muy interesante la posición de ambos y el análisis de Valer. Desde el punto de vista político, creyendo lo que es un sistema democrático, la única forma de poder reemplazar a un mandatario es a través de las elecciones, de la votación, ¿ok? De hecho, ese es el instrumento que utiliza la dictadura para legitimarse. Vaya a un proceso de elecciones, busque un representante, vamos a un proceso de elecciones y va a ganar siempre el dictador. Por algo muy sencillo, es una dictadura porque tiene secuestrado el poder del Estado. No hay alternancia y hay perpetuidad en el poder. De hecho, la Constitución, cuando nosotros vamos a la Constitución, vemos de que los cargos de elección popular son cargos que pueden ser reelectos indefinidamente. Y eso lo establece la Constitución. Cuando nosotros vemos la visión de Esteban, es muy interesante también, porque si vamos a un proceso de elecciones para nombrar a un candidato que va a oponérsele en unas elecciones al presidente actual, ¿qué pasaría si entre los candidatos en esa primaria estaría alguien del chavismo o del oficialismo? ¿Serían primarias? ¿No serían primarias? ¿Por qué no? O sea, lo último lo que se está decantando para buscar un candidato. Lo importante de esto es entender que estamos en una dictadura. Es una dictadura que ha secuestrado y conculcado los poderes del Estado. Es una dictadura que, como órgano supremo, mantiene el control tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del CNE, árbitro de elecciones y árbitro de peticiones que hace cualquier persona desde el punto de vista jurídico. Y lo que tenemos que entender es que ya hay actores que no son políticos que van a ir a torpedear el proceso de primaria. Ya fue anunciado por una de las personas. Luis Ratti dijo que iba a ir al Tribunal Supremo de Justicia para anular las primarias si no se hacía con el acompañamiento del CNI. Entonces, definitivamente, cuando vemos la estructura del Estado con un dictador, que el dictador a su vez tiene el dinero, que el dictador a su vez controla los poderes del Estado, es muy difícil, a través de la democracia, buscar el candidato único para una elección. Ahora, Sade, tú que tienes experiencia política y has sido alcalde de San Francisco, Y repito, tienes una cercanía con la candidata María Corina Machado. ¿Realmente confías en que la dictadura y confían los que están apoyando a María Corina Machado y quienes están apoyando al resto, los otros 12 candidatos, que van a poder lograr terminar esta organización criminal, tener unos resultados diferentes a lo que fue 2018, donde el oficialismo se robó al menos 1 millón de votos reconocido por la propia empresa automatizadora? Y hay un argumento que además quiero que me explique, porque ustedes dicen, ok, se escoge la candidata, pero la candidata está diciendo que se va hasta el final, y el final es elecciones, con una dictadura que tiene todo el control, como bien lo analizó Negar, de todo, incluso la represión y el hostigamiento hacia quienes no piensan como ellos. Nosotros no estamos chupando el dedo, no estamos creyendo en pajaritos preñados. Y yo a Maduro particularmente no le creo ni el Padre Nuestro arrodillado. Y a la dictadura, que es una dictadura que ha demostrado ser tramposa, fraudulenta. Yo personalmente en el 2017 yo no he votado. Yo me vine porque después que convocó la élite de la oposición, el G4, en el 2017, creyendo que la solución era ir a unas elecciones de gobernadores y alcaldes, cuando la gente estaba en la calle, había más de 300 muertos, lo que se debía era ir para Miraflores. Entonces, de esa fecha no hemos creído en una salida electoral. Es más, el 2018 fue el quiebre, porque si quedó en evidencia, quedó al desnudo, y allí comienza una nueva etapa donde la comunidad internacional se dio cuenta de que Venezuela estaba dirigida por una estructura criminal, por una dictadura. Pero antes no. Antes del 2017, la chequera de Chávez y los primeros años de Maduro, con el argumento de que había elecciones, de que había diálogo y que había yo no sé qué, y elecciones de gobernador y alcalde, la comunidad internacional creía que había una democracia con muchas fallas y un pésimo gobierno, pero que se podía convivir. Y fue a partir de 2018, donde está la crítica personal que yo hago, que a partir de esa fecha que viene el gobierno de transición, perdimos una gran oportunidad. Entonces, estamos en el 2023. ¿Qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados. Perdona que te interrumpa en esto y te repregunto, ¿qué hacer? ¿Hacer unas elecciones que van a favorecer al régimen cuando tiene todo el control? Es decir, ¿se siente conforme? Es una pregunta muy válida, ¿no? En participar y saber que le van a entregar más tiempo legal, legítimo, incluso no interna, sino internacionalmente, a Maduro.